Nos costará ganar su confianza. Solo la tenacidad y la asunción de los riesgos que conlleva el trabajo educativo con adolescentes y con menores extranjeros no acompañados en particular, conseguirá romper, en la mayoría de los casos, el recelo y cerrazón propios de las primeras etapas.